ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos. Y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Bueno, espero que ya tengan preparada la cervecita, el mate, porque hoy no se pueden mover del lado de la radio. Se tienen que quedar a escuchar a esta marea que llega con Tuti. Ay, yo me olvidé la cervecita. La cerveza. Chicas, vamos, Romy. Habría que ir a buscarla. Por favor. Y les cuento cómo se pueden comunicar con nosotras. Pueden llamar aquí a la radio al teléfono fijo al 497-812 o pueden mandar un WhatsApp al 1559-7634. También se pueden comunicar en nuestra página de Facebook, Marea Diversa, ahí nos pueden mandar mensajes, durante toda la semana o comentarnos algo y también ahora durante el programa. Y al Instagram, Marea Diversa Radialistas, también se pueden comunicar, mandar mensajes, etcétera. Día de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Saludamos también a las radios amigas que nos retransmiten, Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande y una radio, Muchas Voces, de Capilla del Monte. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Las nietas de las brujas. ¿Y quieren contar un poquito de qué se viene el programa de hoy? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Tenemos un material hermoso para hoy. Tenemos una entrevista que se hizo el lunes. Ahora vamos a explicar en el contexto de qué fue esta entrevista. Vamos a tener también una entrevista al aire a una compa. ¿Qué más? Vamos a tener algunas noticias. Vamos a tener unos audios de una compa de originaria, de Aguita. También vamos a tener mucha música. Música muy hermosa. Muy hermosa. Y como dijo la Mari, compren la cervecita, siéntense. Maní viene bien. Maní tenemos. Tenemos maní. Sí, pero nos dio el pito ahí, me dio el pito para más temprano y quedó. Nos falta la cervecita, si alguien se quiere copar. Y nos la acerca, claro. Totalmente. Por favor. Sí. Joya eso. ¿Podemos empezar con...? Sí, les iba a decir si querían contar el fin de semana, qué es lo que... Ah, no, Barbarita, te quería contar otra cosa. Ah, perdón, contar así rápido y la verdad que importante que este sábado 6 de noviembre en la Plaza Federal se va a realizar un banderazo ambiental en San Roque. Es nuevamente por el tema de la autovía ilegal, no hay justicia ambiental, no hay justicia social y las asambleas de todo el valle van a hacerse presente allí para visibilizar nuevamente la lucha de la autovía. es casi inminente el comienzo de la obra y en los últimos episodios, que han sido hace 2 o 3 semanas atrás, que han tenido que ver con el tema de las expropiaciones y con la entrada a algunos campos, tomar fotografías y realizar algunas intervenciones fuera de lo legal, por eso también han sido denunciados nuevamente Camino a las Sierras, empresa que tiene a cargo la construcción de la autovía, y nos acaba también de llegar un comunicado de prensa donde nos cuentan que el Consejo Indígena ha emitido un comunicado de prensa para el día 1 de noviembre, denunciando a Jorge Alves, presidente de Camino a las Sierras, al intendente de Cosquín, Gabriel Musso, y al Consejo Deliberante de Cosquín. El motivo es el evidente riesgo de daño y destrucción por la construcción de una autovía sobre el patrimonio arqueológico de valor histórico nacional e internacional que existe en el paraje Las Tunas de Cosquín. Allí hay una serie de sitios arqueológicos que obviamente han sido registrados por arqueólogos en esa región, que son 1.937 sitios arqueológicos, 944 están a cielo abierto y 497 son cuevas. La verdad que uno lee esto y no puede entender cómo es que en la audiencia recordábamos con Marina, sí, una de las primeras intervenciones que hizo Camino a las Sierras en ese momento cuando presentaban el tema de los sitios arqueológicos, fue que dijeran que iban a contratar un antropólogo que iba a ir como, no sé, calculo yo, en una camioneta al lado de las máquinas, diciéndole por aquí sí, por aquí no. La verdad que fue una respuesta tremenda en ese momento. Las asambleas también tomamos eso, tomamos esas intervenciones luego, justamente para denunciar a Camino de la Sierra, ¿sí? Y denunciar también la ilegalidad de esa construcción, caso que hasta el día de hoy no estamos teniendo ninguna respuesta. Y la respuesta sí o sí tiene que ser de la justicia. Uh-huh. Es un delito esa construcción. Sí. Así que les esperamos a todos el sábado a las 10 de la mañana en el puente con el nombre de ese señor gobernador, creo que va a ser allí. En la Plaza Federal. Les esperamos allí. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado 6 a las 10 de la mañana estaremos reunidas todas las asambleas del Valle y obviamente todos los vecinos convocados y autoconvocados que sienten la afectación al territorio. Bueno, y ahí antes de seguir le mandamos un saludito a Esther que nos está escuchando y dice que la próxima viene pizza, así que... ¡Apa! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿La pizza con la cerveza? ¡Esa! ¡Vamos, Esther! ¡Te vamos a esperar! Un abrazo enorme. Sí, sí. Neira. Y bueno, y contarles también que el lunes 1. Claro. El Día de Todos los Muertos, una presentación del libro Feminismos Plurinacionales en Charbonnier, en el espacio La Minga. Bueno, no, iba a ser en el espacio La Minga, pero como llovió, fue en el Zoom, donde en esta presentación participaron Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía y Feministas de la Yayala, Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, Lolita Chávez, mujer maya quiché, hermosa. Y también estuvo Ivana Wenelaf, mujer mapuche, y estuvo Lourdes, mujer de Aguita, que ahí nos contaba Barbarita al principio del audio, que ahora les queremos compartir, que Lourdes nos pase un audiecito contando un poco cómo vivió esa experiencia. Así que la escuchamos a ella y después contamos cómo la vivimos nosotras. Bueno. Ajao, Atunanka, Sina Sina. Mi nombre es Lourdes Albornoz. Soy una mujer del pueblo de Aguita. Vivo acá en Tucumán. Y formo parte de un movimiento que se llama Red Trasandina de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro, donde estamos mujeres de distintas comunidades y también algunas que viven en las ciudades, otras en la zona rural, a lo largo de Argentina y Chile en los territorios diaguitas. Y estuve participando de la presentación del libro Feminismos Plurinacionales, que se realizó en el espacio La Minga, en Charbonnier, y también el fin de semana participando de actividades en el marco del movimiento feminista de Labya Yala y Pañuelos en Rebeldía, entre otras organizaciones. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecida con el espacio por permitirnos sentir y pensar, por acuerparnos, por enseñarnos también algunas herramientas y formas de sanación que nos transmitió la sanadora ancestral Lolita Chávez, del pueblo maya Quiché, también la sabiduría de Adriana Guzmán, con toda su trayectoria compartida en los feminismos y las disidencias. También tuvimos la palabra de Ivana Wenelaf, que es una hermana mapuche que viene resistiendo en el Lofkenker Trail y en todo el territorio de la Mapu, en contra del extractivismo y de la represión. Y bueno, nosotras de acá, desde el pueblo de Aguita, hemos compartido un poco nuestras melodías, hemos intercambiado ahí unos cuantos rap con Karen Pastrana y las superpoderosas Crew, unas hermosas hermanas raperas. Y nosotras hemos compartido la copla, las melodías, el trabajo compartido, también el territorio. Me ha causado mucho impacto ver los árboles, los chañares, los molles, los quebrachos del monte que se han quemado, y de sus ramas quemadas han vuelto a brotar troncos verdes, y ver la resiliencia y cómo el monte se está regenerando también en esa zona me lleva a recordar a Lina, a esa hermosa mujer que dio su vida en lucha por los demás, a la que no conocí, pero pudimos conocer su territorio, su familia y su legado. Estuvimos ahí compartiendo justo en la fecha del Día de Muertos, de los Santos Difuntos, el Ayamarcaiquilla, que es un tiempo en el cual vuelven los ancestros, vuelven los que están ausentes para enseñarnos sobre el buen vivir, para recordarnos que no estamos solos. Y las palabras que me quedan de este encuentro es que nunca más solas, estamos juntas. Y siento con mucha esperanza y saludo con mucho cariño a toda la gente que está organizándose ahí en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, a las comunidades, a las asambleas, a los movimientos de mujeres. Hemos escuchado sus luchas, sus agendas, sus propuestas, y me parecen sumamente profundas y necesarias. Espero que este encuentro sea una semillita que deje una gran siembra para estos tiempos que vienen. Y espero también de corazón volver a visitarlos en algún momento. Desde ya que me traigo todos los aprendizajes para compartirlo con mis hermanos y hermanas acá en el territorio. Un gran saludo y un abrazo gigante. ¡Chey, chey! Ahí escuchábamos a Lourdes del pueblo de Aguita. Me encanta ese saludo. ¡Chey, chey! ¡Qué hermoso! Es muy lindo, muy dulce. Muy dulce. Sí. De verdad que fue... todas sus coplas, toda su presentación ahí en el espacio del Zoom de Charbonnier. Muy hermoso, muy emotivo. Muy emotivo escuchar a cada una de las compas que estuvieron ahí con sus luchas, desde los feminismos, desde feminismos plurinacionales, y la verdad que se sintió enormemente pluri, porque en sus palabras y en sus expresiones podíamos leer esa pluralidad, ¿no? Podemos sentirla y realmente abrazar todas las luchas. Fue un evento muy importante, me parece que fue un evento muy importante para Charbonnier también. También le mandamos un saludo grande a las compas que estuvieron ahí organizando, a la Colo, a toda la compañerada que hay ahí, del espacio La Minga, que vienen dándose también una tarea hermosa, hermosa, hermosa. Sí, la verdad es que fue muy lindo ese lunes, en esa presentación del libro. Muy lindo toda la construcción que se está dando, ¿no? Y contar también, bueno, que el fin de semana en el espacio Alina estuvimos ahí de encuentro plurinacional muy potente también, un encuentro de sanación con Lolita Chávez, que fue un antes y un después en la vida de uno. Exactamente, un antes y un después. Lolita, una sanadora ancestral, la verdad que perseguida, sus saberes. Perseguida, criminalizada, sí, por el Estado guatemalteco. Sí. Bueno, de un poco de eso queríamos traerles hoy de lo que fue ese encuentro. Tenemos material para unos programas más. Sí, sí, hay mucho material. Sí. Pero bueno, nos vamos a ir de este bloque escuchando la copla que cantó Lourdes. En la presentación, sí, del libro, y después vamos a volver de la tanda con la voz de Lolita Chávez. Wow. Ahí presentándose un poco, estén bien ahí atentes si la quieren escuchar, porque está ahí grabado en el medio del tumulto, así que por ahí no se escucha muy claro, pero nada, teníamos muchas ganas de traer esa voz, sí, que es hermosa. Hermosa y sanadora. Así que nos vamos a ir a la tanda escuchando a Lourdes cantando una coplita y volvemos en 5 minutitos. Gracias. Dicen que yo te solo estaba. Yeah. Como Machay, venga a sanarnos y nosotros a ella. Aiche, muchas gracias. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Me leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín leíste? El de Clarín, sí. ¿Por qué? ¿Hay otros? No, me parece que no da. Che, están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes. A las 8 de la noche, ahora. Por Radio La Minga. ¿A dónde quedó mi fuego? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Pablo Quinteros, senador nacional. Aurelio García Lorrio, diputado nacional. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vos ya nos conoces y sabes cómo pensamos. Porque sos como nosotros. Te decimos que la única fuerza para decirle basta sos vos. No nos van a llevar por delante. Se viene un momento clave en la historia y todos tenemos que estar a la altura. Con fuerza, con firmeza, con decisión. ¡Basta! Luis Juez, candidato a senador nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503, Juntos por el Cambio. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Asociate. Radio, espectáculos, libros. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Marea diversa. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. Bueno, muchas gracias. Saludo sus vidas, saludo las vidas de sus ancestres que tejieron en este territorio sagrado para también los pueblos que cohabitamos a Villayala. Hoy para los pueblos estamos en fiesta también que nos vincula con la ancestralidad, con los abuelos y abuelas en la otra dimensión. Entonces, bienvenidas sean esas energías de todas las dimensiones que se puedan unir en esta presentación del libro. Y bueno, decirles que parte de lo que hemos vivido, lo hemos estado diciendo. Yo he tenido que caminar durante algún tiempo en territorios que también lo siento míos. Yo saludo todo este proceso que hemos llevado desde Feministas de la Villayala, porque hay feminismos que surgen en la clandestinidad y hay feminismos que surgen desde abajo y que pues también es difícil. Ahí ustedes saben que hay toda la pluralidad y diversidad de los feminismos y nosotras tejemos desde abajo. desde los territorios quizá más hostiles que ustedes se puedan imaginar, o tal vez ni se los pueden imaginar. Pero también tejemos con esa fuerza inspiradora de nuestras ancestras, que caminan con esta fuerza. Y yo he tenido que caminar en otros territorios y a veces me llaman de todas formas, afuerana, extranjera, migrada de mierda, o sea, no solo me dicen migrada, ni me dicen migrada, me dicen migrante de mierda, andate de aquí, en fin, todo. Pero créeme, al principio, como no era una fuerza interna, yo guerrero, yo soy guerrera en mi territorio, pero al salir me sentía un poquito así con esa hostilidad que pues no podía decir todo eso de, ¿cómo es que dicen acá? De boludo, boludo. Ahora lo digo, no sé si lo digo bien contextualizado, pero boludo, a veces lo digo con cariño, y dicen, no, Lolita, así no se dice con la gran puta. Entonces he estado caminando porque ese entretejer es parte de eso, de que he tenido que buscar otras formas para también tratar de llevarla y estar viva fuera de mi territorio. Me ha costado bastante porque, como ser rebelde y ser también estar en contra del extractivismo, en contra del imperialismo yanqui, en contra del neoliberalismo, pero también del patriarcado. Jodido, porque si no te atacan vía el extractivismo, te atacan vía el patriarcado o vía el imperialismo, tú no sabes si está a punto, ¿va? Entonces a veces me llega, el racismo es muy profundo. Yo siempre menciono Argentina, es un el mal llamado Argentina es un país muy racista, y yo lo digo de la casi frente, porque hay que entretejer en buena onda diciéndonos la situación es tan difícil que vivimos. Aquí estamos en el segundo bloque de Marea Diversa y escuchábamos a Lolita Chávez. Sí. En la presentación del libro que les comentábamos en el primer bloque, que se realizó el lunes en Charbonnier. El libro se llama Feminismos Plurinacionales. Ahí está. No quería decirlo erróneamente. Bueno, me parece que no habíamos saludado a las compas que no están en cuerpo presente, pero están presentes. A bueno. Cintia, a Anita, a Luciana. Y Albertina. Y Albertina. Sí, ahí están. No las habíamos saludado. No las habíamos saludado. Un abrazo se me quedó grande. Ahí como... Ahí está. Bueno, y ahí en el marco de la presentación del libro Feminismos Plurinacionales estuvimos charlando con Ivana Uenelaf, mujer mapuche, y bueno, acá les vamos a estar compartiendo una nota que le hicimos contándonos ella un poco de su vida mapuche y la realidad que viven en esos territorios. Bueno, Punmay, porque es de noche, Tañinche, Ivana Buenelás, Pingén, Mapuche Tehuelche, feminista comunitaria y de Nómadas Comunicación Feminista también. Inche Kimun Lof Kuyamen Guarriameu, Feula Mulen Bolsón Guarriameu, Kakiñe Ñuque Quechú, Pichiqueche. Tañi Lonco Don Casimiro Buenelás Yen, Tañi Ñuque Juana Buenelás, Feula Córdoba Mu, Mañum Meyu, agradecida a la gente de Córdoba. Eso. Primero te queremos preguntar qué es territorio para vos. Todo. Es todo. Porque sin el territorio no hay desarrollo autogestivo, autónomo, libre, es todo, el territorio es todo. Sin territorio no podemos desarrollar nuestra vida mapuche. Uh-huh, eso. Y contanos la situación ahora actual del territorio mapuche, de la comunidad mapuche. compleja, que creo que nunca ha dejado de ser compleja en las comunidades, sobre todo allí en estos territorios de la comarca andina, en donde el extractivismo quiere apoderarse de todos nuestros territorios, ya que ahí tenemos muchas vertientes de agua intactas, tenemos muchas, ellos le dicen recursos, ¿no? Pero no son recursos, son parte de nuestro territorio, del Gualmapu, en donde nosotros, nuestro deber es ancestral y es cuidar el territorio y cuidar esta forma de vida, que no solo es para la gente mapuche, de la cultura mapuche, sino es para la gente, para todas, porque allá no solo habita el pueblo mapuche tehuelche, sino que habitamos centenares de gente de comunidades, de otros países, de otros lugares, en donde hemos aprendido a convivir y nada, compartimos los conocimientos, compartimos el territorio, compartimos todo lo que se puede compartir, lo compartimos. De hecho, en estos momentos están habiendo mucha represión en esos territorios de hace muchos años venimos con este estado neoliberal, como le dicen, ¿no? Y venimos sufriendo esto, la persecución, el hostigamiento, y algo que nos está haciendo mucho ruido es esto, ¿no? De que cómo nos empiezan a hostigar a las mujeres y sobre todo a las ñuque, a las madres, y ahí se ensañan con nuestros pichiqueche, con nuestros hijos, con nuestros fotún, con nuestros adolescentes, con nuestros huechafe, con nuestra gente que defiende los territorios, ¿no? Y nunca dejó, nunca, hoy decíamos, ¿no? Que tenemos un montón de leyes que supuestamente, ¿no? Nos tendrían que proteger o que tenemos ese derecho de reclamar, pero la verdad que no existen esas leyes para nosotros. Solo existen, ni existen para ellos, porque nunca las necesitan ellos esas leyes. Son leyes armadas para esto, ¿no? Para poder tener el poder para venir a hostigarnos y decirnos qué tenemos que hacer, en dónde tenemos que vivir. Vienen y compran los territorios con nosotros adentro, matan a nuestras abuelas. De hecho, sabemos la muerte del Rafita Nahuel Yem, del Santiago Maldonado, que no era mapuche, pero él acompañaba nuestras luchas. Bueno, eso ahí deja claro, ¿no? La diferencia y la discriminación y el racismo que hay entre nuestro pueblo, ¿no? Porque si bien el caso de Santiago, que fue desaparecido, asesinado y después tirado en el territorio, porque sabes que fue terrible ver cómo se organizaron para tirarnos el cuerpo en el territorio, ¿no? Todas esas cosas quedan impunes. Y bueno, y decía esto, ¿no? Del racismo que hay en estos estados, porque la muerte del Rafita Nahuel no fue tan visibilizada, y la gente no se conmovió tanto como la de Santiago, ¿no? Y que ayer venía de viaje, yo no tengo mucha conectividad, entonces me contacto así cuando tengo tiempo y cuando tengo señal. Y leía, ¿no?, que una periodista de aquí, de los Buenos Aires, había escrito con Sergio, acompañado de Sergio Maldonado y la familia Maldonado, ¿no?, un libro de Santiago. Santiago estaba en los territorios porque él había decidido estar en esos lugares y porque acompañaba nuestra lucha, ¿no? Y pedían justicia, entonces nunca escribo y sentí la necesidad de contestar eso, ¿no?, ese libro. Y decirles, ¿no?, que está bien que escribir y está bien, ¿no?, contar las historias esas. Pero la lucha se hace en el territorio. Y la justicia se pide, no la justicia huinca. Que pedimos justicia, que ellos quieren tener esa justicia huinca. Pero la justicia se hace en el territorio. Y que me hubiese gustado que el Sergio Maldonado o los que escriben, ¿no?, puedan caminar en donde caminó Santiago y ver por qué él decidía esa lucha y que nadie fue a hacer memoria de la familia en ese lugar. Y nadie de la familia de Santiago fue a decirnos. A preguntarse, ¿no?, por qué Santiago estaba en ese lugar. Y nosotros a Santiago lo sentimos todo el tiempo, nos acompaña. En donde apareció su cuerpo, renacen flores. Es re lindo el lugar. No lo vivimos con dolor. Ni la muerte del Rafa, ni la muerte de la Lucinda Quintupurá y tanta gente, Calfuyanca, que son unos desaparecidos. Tenemos una cantidad de gente desaparecida y no nombrada en el territorio. Pero bueno, eso decía, ¿no? Venía a contarles esto de que... Y le decía a esta escritora, ¿no? Podrías acercarte, ¿no?, como mujer, ¿no? Porque te estamos necesitando. Estamos necesitando que nos encontremos las mujeres y nos veamos, ¿no? Que no haya más esta discriminación entre el feminismo burgués, pobre, feminismo comunitario, el feminismo blanco, el feminismo hippie y todos los feminismos que haya, ¿no? Que es momento de esto, de entretejernos, ¿no? Como ese telar que hacen nuestras abuelas y mezclan todos esos colores de hilo. Eso vemos nosotros, el Che, la gente de la tierra, porque mapuche es eso, gente de la tierra. Gente, yo siempre digo, ni cara de cultrún, ni cara de pifilca, somos todos iguales, tenemos las mismas sensaciones, que es, ¿no?, esto de poder vivir bien, de estar con tranquilidad, que no hayan abusos, que no hayan maltratos hacia nosotros. Y la verdad que estamos sufriendo un hostigamiento de la mujer que, sigo insistiendo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Estamos preocupados porque esto de la sororidad y qué sé yo cuántas cuestiones dicen, lo dicen de la boca para afuera, porque cuando te ven nos mandan a limpiar las casas, a cuidar sus pibes. Somos nosotros la gente del territorio que le sostenemos a los burgueses, ¿no? Somos nuestros huentros, nuestros hombres son los que les construyen las casas, los que le hacen la huerta, los que les esquilan los animales, somos nosotras las que cuidamos los pibes, somos nosotras las que le limpiamos los inodoros, las casas, les cocinamos. Y yo le decía a una señora que le limpio, le digo, estoy cansada, pero lo voy a seguir haciendo porque es necesario, pero estamos enojados con la plata, no queremos... Estamos enojadas, estamos decepcionadas que pasen tantos y siglos de tiempo y todavía no nos puedan ver, ¿no? Pero hay algo que nos fortalece, que es nuestra ancestralidad, de caminar en el territorio y decir, ¡ay, chuga, acá estuvo la abuela, acá estuvo el bisabuelo! Y venimos contando historias, larguísimas, y seguimos las contando, que se llaman Nutram. Nos vamos pasando las historias y eso no lo borra cualquiera, ni un libro, ni la milicada, ni la justicia que nos dice terrorista, que nos dicen puta, que nos dicen negra, que nos dicen que somos una mierda, ¿no? Pero no nos sentimos así. Bueno, primero agradecerte por tu palabra y por tu presencia en Marea Diversa y por este ratito que te estás tomando. Estamos en el marco de la presentación del libro de Feminismos Plurinacionales. Entonces, por ahí que preguntarte cómo se viene tejiendo esa red de feminismos diversos y plurinacionales en estas luchas territoriales y tan necesarias, porque entiendo que tu presencia acá también es traer la voz y el testimonio para poder abrir esta situación que están atravesando y poder encontrar solidaridades. Sí, bueno, saludarlas a la gente que, Acutu, ahí mi María Diversas, la gente que escucha María Diversas ahí, harto Nehuen para todos. Y bueno, sí, esto, ¿no? Es jodido igual sentarnos y debatir y que nuestros tiempos son distintos a los tiempos de otros feminismos y nuestras formas y... Oiga, que nosotros no tenemos filtro para decir las cosas porque... eso, que la otra vez estuve en Giardino también y le decía a las compañeras feministas que esto, que no nos caretiemos, que no nos digamos las cuestiones, ¿no? Que nos están sucediendo, porque si no estamos siendo como el Estado, ¿viste? Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, empecemos a vernos. Yo no me quiero ver rubia, ni blanca, ni tampoco pretendo que ellas sean morenas y que te pongan un trapelacucho, un trailón, sino que tengamos estas posibilidades de darnos esos permisos para decirnos, che, nos está pasando esto, necesitamos esto. Y la verdad que hoy una Lamien lo decía, ¿no? Se están haciendo orejas, o se están haciendo... Mi abuelo decía, pichigún, futá, pilú, boca chiquita y orejas grandes, ¿viste? Y me encantó, porque sí, estamos trabajando. Cuesta un montón, como cuesta, si no tenemos que ir muy lejos, tenemos que estar ahí en la casa nomás, y en la casa nos cuesta comunicarnos con los pichiqueches. Yo soy mamá de 6 pibes y abuela de 7 nietos. O sea, imagínate la diversidad de peleas, de descontentos y de un montón de cosas que nos generan la ruca en la casa. Entonces imagínate si eso lo tenemos, es exactamente lo mismo, le digo yo siempre a mi pichiqueche, y eso lo aprendí también de mis abuelas, ¿no? Que si nosotros no nos decimos las cosas como son, y a veces son dolorosas de la forma que nos las decimos, pero esas son las cosas que nos hacen ser verdaderos, genuinos, transparentes, y eso es lo que estamos buscando el pueblo, todos los pueblos, y las mujeres venimos sometidas, no solo la mujer mapuche, la mujer del Wal Mapu, del universo, venimos sometidas, venimos, ¿no?, segundeadas siempre. Entonces, esto sí, o sea, la violencia no solo la vive la mujer mapuche, la vivimos en un montón de sectores. Entonces, esas necesidades que tenemos de hablarnos, de decirnos y eso, de no avergonzarnos, porque tenemos esas necesidades, y es tan lindo sentarse y compartir y ver que nos miramos a los ojos y sentimos eso, lo que le está pasando a la otra o lo que me está pasando, y sentir que el acompañamiento, oiga, que yo salí de allá para respirar un poco, para no estar tensa, si bien igual uno está con el cuerpo acá, pero con la mente allá también, y un poquito acá y un poquito allá, es maravilloso poder encontrarse y decirnos, no estás sola. Y eso es maravilloso, la verdad que estoy re agradecida y sí, eso. Ahí escuchábamos a Ivana Wenelaf en la primer parte de la entrevista que hicimos aquí de María Diversa en el encuentro, en la presentación del libro el lunes. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la tanda, señora operadora. Ya nos tenemos que ir a la tanda. Diciendo lo de señora. Señora. Señora. Señora. Ahora. Sí, si les parece, ahí después vamos a volver con la segunda parte de la nota a Ivana. Y ahora nos vamos a ir a la tanda escuchando a otra hermosa mujer que estuvo este fin de semana acá en el espacio de Alina en Giardino, Norma Aguirre, una coplera también, mujer cantora hermosa. Y nos vamos a ir escuchando su versión de Mujer. Volvemos en un ratito. Thank you.

arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello. Arriba, abajo, al centro y adentro. Publicitario. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Mundo Hormiga, una horita de economía social solidaria, agricultura familiar y comunicación comunitaria. Este es el programa de la Cooperativa de Comunicación UIT, junto a los compañeros de FM La Tribu de Buenos Aires, para más de 30 radios de toda la Argentina. Mundo Hormiga. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio La Minga, FM 94.7, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Argentina se merece que digamos que sí, porque si el país crece, Córdoba también. Sí al trabajo, sí al que invierte, sí a levantarnos, sí por Argentina. Carlos Caserio, senador nacional. Martín Gil, diputado nacional. Lista 505. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Queremos ser la voz de los miles de niños que son destruidos en nuestra provincia, en el vientre de sus madres con el aborto, sostenido por el impuesto de los cordobeses. Aurelio García Elorrio, diputado nacional. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217. Boleta naranja. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si estás en Río Cuarto, estás a 617 kilómetros de pagar la luz más barata. Córdoba te necesita, porque estamos lejos de los privilegios de Buenos Aires. Por eso, ellas proponen una nueva distribución de subsidios a las tarifas. Ale Vigo, senadora. Natalia de la Sota, diputada. Hacemos por Córdoba. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Él tiene fuerzas para levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Ella tiene fuerza para estudiar dos carreras al mismo tiempo. Él, para que no le falte nada a lo suyo. Ella, para criar sola a sus dos hijos. Ella, para trabajar en lo que soñó. Todos tenemos fuerza para decirles basta. Luis Juez, candidato a senador nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Córdoba es un gigante dormido y nuestro país necesita que despierte toda su fuerza. La de su pampa productiva eliminando cepos, la de sus paisajes y zonas turísticas que demandan menos impuestos, la de sus ciudades modernas y universitarias que piden reformas educativas y tecnología. Córdoba es un volcán que descansa y ya es tiempo que active. Rodrigo de Loredo, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el cambio. Lista 503. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Asociate. Libros, radio, espectáculos. Avenida San Martín 361. Villa Giardini. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Y aquí estamos en el tercer bloque de Marea Diversa. Y acá en una complicación de señas, ¿quién era la que tenía que entrar? La Romy. No, yo dije que iba a decir, que le iba a mandar un abrazo enorme a la Juli que nos está escuchando, a la Juli de Casa Grande, que también participó de la presentación, ahí estuvo en la presentación del libro y en el encuentro del fin de semana. Y dice que volvió a casa movilizada y con un fuerzón. Gracias por el encuentro, el acuerparnos. Ay, qué hermosa. Muchas gracias. Un abrazo a la Juli. Abrazo enorme. Es enorme, enorme. Ahí, ahora volvemos en este tercer bloque y volvemos con la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos a Ivana Wenelaf en el marco de la presentación del libro de los feminismos plurinacionales. Ella comienza allí a mencionar el tema de los incendios. Solo por recordar, el año pasado, desde aproximadamente fines de... desde noviembre del 2020 aproximadamente, se comenzó a incendiar toda la zona del Bolsón. Recién más o menos como para febrero llegó a las zonas de las comarcas, y sobre todo traer acá porque hemos escuchado muchas veces, y lo estamos escuchando últimamente y especialmente de los medios hegemónicos, que el fuego lo prenden los mapuches. La verdad que hay que escuchar y hay que estar en el territorio antes de utilizar esas, no sé cómo llamarlas, pero sí me parecen como estrategias que tienen los medios para poner el foco en otro lado, que no es exactamente lo que les ocurre a los pueblos originarios. La escuchamos a Ivana. En el sur prendieron fuego, como prenden acá, ¿no? Como igual. Prenden, incendian los territorios. Sí. Todavía están buscando el gil o el, no sé, sí, cómo el es. Huevón. Diría. El huevón o el gil o no sé qué otra cosa nos dice el gobernador. Bueno, también allí está ocurriendo eso. Ahí la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota a Ivana Wenelaf, mujer mapuche. Y bueno, volvemos ahí a la vuelta que termine la nota. Gracias. Cuando estuvimos recién adentro, contaste cuando empezó el incendio, hablaste de los brigadistas y esto de combatir el fuego. Sí. Y que no, el fuego no se combate, ¿no? No. ¿Cómo es la relación con el fuego? Y estuvo intenso. Sí. Eran lenguas gigantes de fuego y mojar la casa para que no se queme. Y sí, y no combatimos, vivimos ahí y hacíamos ceremonia en el fuego y habíamos quedado con mi compañero y yo mojando la casa con los nenes adentro para que duerman tranquilos, decir que no pasaba nada y se podían escuchar, ¿no? Desde arriba de la montaña como los chanchos jabalís y los animales gritaban que se ve que se morían quemados porque como son territorios vírgenes, se enmarañan la naturaleza y no tenían salida, entonces... Tengo frío. ¡Uy! ¡Hace frío! Y bueno, entonces, sí, no podemos combatir nada. No podemos combatir algo natural, ¿no? Y oiga que veíamos las lenguas de fuego gigante y no nos quemó la casa, no nos quemó nada. Pasó, hizo como una cosa así, pasó. Y nada, agradecidas de eso, de poder, ¿no? De poder estar ahí y que... Yo le decía a mi compañero, algo bueno estamos haciendo porque ni nos pela la frente, no quedamos ni achicharrados, ¿no? Y estábamos agradecidos porque se perdió un montón de cosas, se perdieron barrios enteros, fue un caos. ¿Y vos podés creer que eso fue intencional? Como es intencional acá, y lo sé, y lo sabemos. Pero ¿sabés qué? Cuando hacíamos la guardia de ceniza, Decíamos que la justicia de la naturaleza les va a llegar, y sé que les llega, porque ellos nos dicen pobres, pobres estos indios, y de pobres no tenemos nada. Tenemos el territorio que nos cuida, la naturaleza que nos cuida. Y ellos pueden tener mucha plata, mucho territorio, pero no pueden ni disfrutarlo. Eso. ¿Habían tenido fuego antes, ahí cerca, incendios? ¿Les habían prendido antes? No. Después una seguidilla. Y la semana pasada, antes de venirme, yo estoy en una comunidad que se llama Tierra y Dignidad en Mashinogado. Casualidad, la huerquén se llama Soraya Maiconio. Y es mi vecina. Y es la huerquén de la Lofken Kentreu, que hoy está en conflicto con, ¿no?, en el territorio. Y antes de venirnos habían intentado prender fuego cerquita de casa. Ya habían agarrado tres pinos, justo estas cosas de la vida, ¿no? Me pasa un camionero y pudo ayudarnos a apagar. Y se están habiendo, sí. Después, hace dos semanitas, prendieron fuego el Club Andino, que es un lugar en donde hay un grupo laderas que tiene Lewis, está todo en connivencia, que es ilegal. Están haciendo una construcción arriba en el Cerro Perito Moreno, donde van a esquiar. Están haciendo un barrio privado, en donde ellos ya se le dio la orden de desalojo hace 10 años, que abran las tranqueras, porque tomaron un lago que se llama el Lago Espejo, en donde antes, cuando éramos chicos, podíamos ir a bañarnos, y no podemos entrar porque nos cagan a tiro. Y este es Lewis. Entonces, al lado están haciendo un barrio privado que es Laderas, donde van a esquiar. Casualidad, viene el intendente Bruno Pogliano y la gobernadora Aravera Carreras a Buenos Aires, y ese día que están ahí se prende fuego el Club Andino, donde ellos esquían, donde sus hijos esquían y todas las cuestiones. Encuentran dos bidones de nafta muy paraditos, muy perfectos, y un cartel que decía fuera Lewis, fuera Benetton, los mapuches, pero con recortes de revistas muy perfectos, de colores. Oiga, que nosotros no tenemos acceso ni al papel higiénico, entonces decíamos, no, nos da mucha risa. La semana anterior se había prendido fuego un club, un centro cultural que iba a venir a inaugurar Aravera Carreras. El día anterior, antes que venga la Aravera Carreras, cuando estábamos en la recuperación del Kenkentreu, se prende fuego. Antes de que vean cómo se prendía fuego, ya tenían el presupuesto de que le iba a salir 20 millones a arreglar eso, que era una inauguración de un centro cultural, y que, ¿quiénes fueron? Los mapuches. Entonces nos están estigmatizando, se dice, a nosotros. Entonces, ese es el contexto. Y contaba también hoy ahí adentro de esto, de que estamos súper militarizados, está sitiado el territorio de la Cuesta del Ternero, en donde está Miss Lamien, Lofken Kentreu, en donde hubo un esto, cuando entran a identificar la gente, alrededor de 50 policías fueron a identificar 10 personas, rompieron todo, se llevaron todo, y Antú, un niño de 8 años, que es el hijo de Romina Jones, que es la de Lofken Kentreu, la policía lo tira y le pisa la espalda y lo tiene contra el piso con la bota encima de la espalda, ¿no? Se salió en todas las noticias, y ahí empezamos a ver, esto hoy no lo pude contar porque no quería quebrarme y no tenía ganas de poner tan triste a la gente, ¿no? Si bien a veces es necesario, pero como decía mi abuelo, ¿no? Ni la mentira ni el sol se tapa con un dedo, así que estamos esperando, el tiempo habla por todos. Entonces, militarizan, hacen el allanamiento, nuestros huentu, los hombres, disparan para el monte, y hace más de un mes que están en el monte con la policía montada, corriendo para acá, corriendo para allá, no los dejan salir. Hay retenes de con esas carpas de campaña en el medio del campo, donde cortan los caminos, una ruta nacional número 6, pero no somos nosotros los mapuches que estamos cortando. A raíz de esto, mis pichiqueches, dos de mis pichiqueches van a la escuela, esa escuela, la de Cuesta del Ternero, que hacen casi 40 kilómetros para ir a la escuela en la combi, en donde tienen que pasar esos retenes de policía y en donde los controlan si son ellos o no hay ningún mapuche que entre. Tengo un video que después, si me pasan el número, les puedo mostrar cómo van escoltados mis hijos a la policía. Mis hijos, Antú y todos los chicos de la Cuesta del Ternero, pudimos lograr grabar cómo los escoltan, y así abajo de un árbol dejan una camioneta de la policía escoltando la escuela. A todo el mundo le escribimos, a todo el mundo le mandamos el informe, a esto de derecho de la niñez y la infancia y adolescencia nacional, que se le escribió a esto del consejo de estudiar de la escuela, se le escribió la UNTER, y ustedes creen que nunca recibimos absolutamente nada. En ese contexto estamos. Recién hablabas, bueno, la justicia Winca. La justicia es que no es para los pueblos, ¿no? ¿Qué justicia necesitamos los pueblos? ¿Qué justicia necesitamos los pueblos? Y es ser justos entre todos. No necesitamos más nada. Necesitamos territorio. En el 2017 hubo un allanamiento en el Pulof, en Resistencia Cusamen, en donde detienen al lonco Facundo Yonehuala, y ahí caímos 7 detenidos más, en donde 6 meses antes que desaparezcan a Santiago, nosotros decimos que fuimos la prueba piloto. Yo no soy de la comunidad ni del Pulof, ni del Kengandrou, ni de Nahuel Pan, yo soy Buenelaf. Me detienen, me llevan a la comisaría del Maitén, me encapuchan y me dan por desaparecida. Me llevan a pasear y me quiebran el pulgar. Fue terrible lo que se vivió. Eso fue en el 2017. No sé cuánto, 17, hace 4 o 5 años. Soy profe de judo. Y y me resistí un poquito, y bueno, me pegaron un poco más, y bueno, y tuve que dejar. Estaba en el seleccionado de competencia ahí en el sur y tuve que dejar porque estaba quebrada el pulgar, ¿no? Y aparte porque la Bullrich nos había dicho que éramos del RAM, de Resistencia Central Mapuche. Entonces tuve que renunciar por mi, ¿no? Por mis pibes y por todo. Tuve que renunciar a dejar de dar clases, ¿no? Y por todo el proceso judicial que tenía. Y aparte, espiritualmente y físicamente no había quedado bien. Estuvimos 3 días detenidos con muchos golpes. Nos cargaban la cita acá en la cabeza, nos pegaban. Nos meten ahí unas molotov para decir que nosotros éramos terroristas, ¿no? Y bueno, y voy a la justicia y dije, sí, yo voy a ir a la justicia Winca, voy a ir. Y empecé a la judicialización y quedé absuelta. Y ahí empecé como a sanar mi cuerpo. Y empecé a volver a dar judo, empecé a abrir mi escuela de judo. Y entrenando, se me volvió a quebrar el mismo dedo, y entonces ahí se habían dado cuenta de que había quedado encapsulado y los tendones no habían quedado bien. Todavía seguimos sufriendo el dolor de esas golpizas. Entonces, oiga que no existe la justicia Winca. Otranto y toda la gente y la Bullrich y todo. Miren nomás, y este, el que nos gobernaba, el Macri, robó, nos dejó endeudado y anda paseando y todavía manda cuestiones que nosotros somos terroristas. O sea, que justicia, no hay nada para creer. Entonces, eso, ¿no? Creo que pedimos eso. Justicia para... justicia cósmica, justicia ancestral, justicia de esto, del Gualmapu pedimos. Bueno, ¿qué necesita el pueblo mapuche? Que todos los pueblos estemos, ahí, con harto Nehuel. Y que vamos a seguir resistiendo y que vamos a seguir convocando a nuestras ancestras. Y desde allá abajo, yo siempre digo, desde allá abajo los miramos ustedes hasta acá arriba. Y siempre están presentes y sabemos que es la misma lucha que queremos para nuestros pichiqueches, para nuestros hijos. Eso, un vivir bien, un desarrollarnos bien. Eso queremos los mapuches. No queremos venganza, no queremos nada. No queremos quemar comisaría, no queremos ver más mujeres muertas, maltratadas, no queremos ver niños llorando por sus madres cuando nos llevan presos, no queremos ver no solo el pueblo mapuche, no queremos ver al mundo así. Eso queremos mucho. Gracias. A vos. Chaltumay, Lemoria Tocón, Tañi, Puloncó, Tañi, Papá y Engún, Chacha y Engún. Eso. Harto Nehuen para todos los territorios. Sí, eso. Ahí escuchábamos la segunda parte de la entrevista a Ivana Wenelaf. Que se realizará el lunes en la presentación del libro Feministas Plurinacional. Feminismos plurinacionales. Feminismo, sí. Justo tenía que apagar un botoncito y ahí estamos, para que no haga ruido. Bueno, sí, el hostigamiento, la criminalización y la violencia que sufre el pueblo mapuche, ¿no? Sí. Nos pareció re importante, más allá de que teníamos un montón de material de lo que fue la presentación del libro, nos pareció re importante pasar hoy esta nota porque lo están viviendo cotidianamente todo, sí, el tiempo desde hace muchísimos años, ¿no? Nunca se paró la persecución al pueblo mapuche y es una realidad, digamos, es evidente que lo quieren desaparecer. Que quieren esas tierras, que se las quieren quitar, y ellos están firmes defendiendo lo que es de ellos, ¿no? Lo que tiene que ver con su cultura, con sus tierras, con su ancestralidad, y que es de ellos y que es de todos, ¿no? Son pueblos preexistentes, y mientras no sé, porque tampoco creo que lo tenga que hacer el Estado. Yo creo que los pueblos de Aviala tienen que reconocer la preexistencia de los pueblos originarios. Y eso nos abarca a todos, digamos. O sea, no tiene un límite territorial de Estado. Eso es todo el Aviala reconociendo, porque en cada territorio las situaciones que atraviesan los pueblos originarios siempre son de expulsión, de invisibilización y sobre todo de muerte, de mucha muerte. Sí, porque no se logra su homogeneización, ¿no? Mm. Que sean, claro, que se integren como a esta cultura occidental, que dejen su ancestralidad. A la imposición. Claro. Claro. Pero bueno, eso... que planteas, Barbarita, es como toda una transformación social que los pueblos originarios la vienen trayendo, sí, ¿no? Desde hace muchísimos años y bueno, ahí estamos. Ojalá pronto, ojalá en los próximos años, ojalá las próximas generaciones puedan reconocer esa preexistencia. La tierra les pertenece. Sí, una preexistencia que no solo es el sur, sino que es el norte, el centro, o sea, en todo el territorio llamado Argentina hay pueblos ya preexistentes. Sí, acá mismo en Córdoba, ¿no? El pueblo Comechingón. Plantearnos otra manera de vivir, plantearnos mínimamente el aceptar y el respetar que su cultura, sus modos de vida y que puedan vivir tranquiles. Y su territorio. Y su la tierra. Sí, sí. Pero bueno, en esa estamos. Bueno, gracias. No. Una nota muy... es una nota extensa, pero realmente valió la pena y creo que Ivana pudo expresar muy bien todo el recorrido que viene haciendo su pueblo. Y se le escucha en la voz el dolor, ¿no? Sí. Es poder, a mí ya me dejó. Sí, poder transmitir eso también. No sé, fue muy emotivo, muy emocionante, muy movilizante estar ahí hablando con ella. Y bueno, agradecer realmente también. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a la tanda con una cancioncita, así nos levantamos un poquito. Bueno. Nos vamos a ir escuchando a Karen Pastrana, que estuvo también el fin de semana acá por las sierras, una hip hopera con alta fuerza, Alto Nehuen, sí. Y bueno, la vamos a escuchar una canción que se llama Amanece y volvemos en un ratín después de la tanda. Gracias, Amanece. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y de tanto en tanto veo el amor. Luego de la noche que agoniza y desespera, un nuevo amanecer los besará, aunque no quieran. ¡Bless the light, yo! Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y de tanto en tanto veo el amor. Renueva el nuevo día, renueva la energía, otra celebración del milagro de la vida. Camino, la fuerza se unifica, se justifica el bien y por todo cae encima. Amores ocultos salvando este mundo. Amores sin miedo, amando, dando tanto aunque poco lo notemos. Van amores ocultos salvando este mundo. Amores sin miedo, amando, dando tanto aunque poco lo notemos. Que la esperanza es lo que avanza, que el miedo te detiene, que es indescriptible ver lo que el amor sostiene. Para que seguir negando no se corta esta raíz, los que luchan por un cambio van camino a ser feliz. Y el que deja que la duda permanezca y prevalezca nunca sabrá de esta fuerza más sincera y pura. ¿Cómo será que vos creo que te hice esta canción? Con el corazón bien puesto en esta humilde expresión. Que el tiempo no consume, que el fuego no derrite, que creo en ti pues creo. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece.

todos con ellas, ellas, ellas. Ellasproponen.com. 20 propuestas concretas para defender a Córdoba. Alevigo senadora, Natalia de la Sota diputada. Hacemos por Córdoba. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ellos pagan por el boleto casi la mitad del precio que pagamos en el interior. Injusto, ¿no? Por eso, ellas proponen. Proponemos una nueva distribución de subsidios a las tarifas, más justa y equitativa, para que Córdoba no tenga ni más ni menos que Buenos Aires. Ellasproponen.com. 20 propuestas concretas para defender a Córdoba. Vamos con ellas, ellas, ellas. Vamos con ellas, ellas, ellas. Alevigo senadora, Natalia de la Sota diputada. Hacemos por Córdoba. Lista 502. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Él tiene fuerzas para levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Ella tiene fuerza para estudiar dos carreras al mismo tiempo. Él, para que no le falte nada a lo suyo. Ella, para criar sola a sus dos hijos. Ella, para trabajar en lo que soñó. Todos tenemos fuerza para decirles basta. Luis Juez, candidato a senador nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Córdoba es un gigante dormido y nuestro país necesita que despierte toda su fuerza, la de su pampa productiva eliminando cepos, la de sus paisajes y zonas turísticas que demandan menos impuestos, la de sus ciudades modernas y universitarias que piden reformas educativas y tecnología. Córdoba es un volcán que descansa y ya es tiempo que active. Rodrigo de Loredo, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio. Lista 503. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Y aquí estamos en el cuarto y último bloque de Marea Diversa. Y alto hay, programa. Sí, perdón, Barbarita. Sí, no, alto casi, programa. Yo ahí hice que, como una entrada, claro, pero... Bien, sí, hermoso programa y todavía falta más, que es una entrevista que estamos tratando de contactarnos con Juliana de Sierras Chicas, que vamos a entrevistar. Ahora, en un ratito. La vamos a entrevistar si nos atiende. Sí, sí, sí. Yo creo que ya nos va a atender. Juliana, ya está viniendo. En el marco de los conflictos ambientales que hay en esta Córdoba, aprovecho también para decir que, para pedirles a todos los vecinos de todo el territorio, que escuchen bien la publicidad electoral que tenemos, porque la verdad que ya ni siquiera nos mienten, nos están diciendo lo que van a hacer. Ahí ahora la tenemos a Juliana. Sí, ahí nos vamos a entrevistar entonces a Juliana de la Asamblea por el Monte de Sal, si puedes. Juliana es docente de la universidad e investigadora del CONICET, ambientalista, feminista y mamá. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, un gusto enorme, compañeras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Barbarita. Barbarita, bueno, Marina y Romy, estamos aquí. Hola Barbarita, Romina y Romy. Bueno, esas definiciones, ¿no? De lo que somos. ¿Cuántas cosas más somos? Somos muchas cosas, ¿no? Así es, lo que somos, lo que hacemos. Sí. Juliana, hoy se enviaban unas cartas documentos a intendentes y jefes comunales. ¿Nos querés contar de qué se trata? Les cuento, miren, nos venimos reuniendo con todas las asambleas, con una cantidad de asambleas hermanas que nos fuimos encontrando en el contexto de la pandemia, a la distancia, de todo Sierras Chicas, viendo que, bueno, justamente, aunque hace años que estamos hermanándonos en la lucha ambiental, en tiempos recientes, con el crecimiento urbano, los desmontes, las minerías de canteras, el negocio inmobiliario y demás, veíamos una muy creciente devastación de nuestros territorios, una enorme vulneración a nuestros derechos, a las formas de vida campesinas, indígenas, de nuestros hermanos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y una profunda afectación en las formas de vida de lo que serían nuestros pueblos serranos, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos hemos venido a vivir, o quienes han nacido en estos pueblos de las sierras de Córdoba, donde un valor ambiental, cultural fundamental, justamente es la montaña, el aire puro, el río en el verano, el fresco en el verano, todo eso cada vez más desaparece en el marco de crecientes políticas y cocidas de nuestros gobiernos que prenden fuego los territorios o que no actúan de inmediato ante los incendios, en la prevención temprana de los incendios. Y sin embargo, digo, ante este marco uno ve que casualmente cada vez hay más negocio inmobiliario, countries, canteras, destrucción ambiental, ecocida, extractivista, y nuestros derechos y los derechos del ambiente se ven vulnerados. Entonces, bueno, nos fuimos reuniendo, haciendo una cantidad de denuncias que los intendentes no responden, uh-huh, ¿no?, por estas situaciones donde vemos un enorme, muy visible desastre, deterioro ambiental en lo cotidiano. Nos empezamos a juntar cada vez más, pensando que, bueno, sobre todo una problemática muy común a todo el territorio, la región de las Sierras Chicas, es la crisis hídrica y el enorme crecimiento poblacional de los últimos años sin el planeamiento urbano adecuado, sustentable, que venimos pidiendo hace muchos años, con una mirada integral ambiental, ecológica, que nos piense en esta relación tan profunda con el ambiente, la naturaleza, la tierra donde vivimos, y no como algo exterior, ¿no? Uh-huh. Como quien llega a ocupar un lugar. Entonces, bueno, justamente dado que venimos presentando pedidos de información pública ambiental que por años no son respondidos, una cantidad de denuncias, se avanza sobre zona roja de monte nativo, con emprendimientos inmobiliarios, y no hay respuestas, tomamos esta decisión hace unos meses, y a través de mucho trabajo también a la distancia, sobre todo en el contexto de la pandemia, y más recientemente pudiendo encontrarnos en algunos encuentros comunes ya presenciales. Bueno, empezamos a armar esta acción, asesoradas por nuestro compañero ambientalista Juan Smith, que es abogado ambientalista y que viene llevando muchas causas de la lucha ambiental en Córdoba, y en Sierras Chicas en particular, donde vivimos. Y bueno, tomamos la decisión de presentar cartas documento a todos los intendentes y jefes comunales de las comunas y pueblos, cada vez más ciudades llenas de cemento de Sierras Chicas, para exigir que respondan a los pedidos de información pública ambiental, a los estudios de impacto ambiental que no realizan, que no presentan cada año, que cumplan las leyes, no se cumple la ley de bosques, no se cumplen las leyes de protección ambiental, se vulneran nuestros derechos humanos y sociales, nuestros derechos a los bienes comunes. Bueno, en ese marco es que hicimos esta presentación hoy frente al municipio de Salsipuedes, porque también ha habido cambios en recientes ordenanzas, nos vamos enterando porque no se publica esta información, que es una obligación de los gobiernos garantizar la información pública, recientes reformas a los códigos de ordenamiento urbano, al uso del suelo y demás, que no está disponible para la ciudadanía, se firman acuerdos a espaldas del pueblo, nos pasa ahora recientemente, hace un par de semanas, con la firma del acuerdo por el acueducto norte, por el agua, estando nuestros vecinos, representantes de las asambleas ambientales, trabajando hace un año en la mesa del agua de Salsipuedes, creada por el propio municipio. No fuimos consultados ni informados los vecinos y se firma este acuerdo a espaldas del pueblo, aun cuando veníamos presentando otras propuestas y discutiendo sobre esta situación de que bueno, el desastre en la cuenca hace que no haya agua, las montañas son un reservorio natural de agua, los ecosistemas nativos y demás, y cuanto menos monte y bosque hay, menos agua va a haber en nuestros territorios. Claro. Cuanto más destrucción hay, menos agua y menos bienes comunes. Y bueno, en fin, justamente denunciando o la inacción o la ilegalidad, o bien que se firman acuerdos en los que no hay legítima participación ciudadana, en ese marco es que presentamos en conjunto, pensando el territorio de Sierras Chicas como la unidad de la cuenca, presentamos estas cartas documento que le van a llegar a cada uno de los intendentes y jefes comunales todo a lo largo de Sierras Chicas. Juliana, te pregunto, porque allí en el comunicado que ustedes hicieron, uh-huh, hablan del proceso de ordenamiento territorial participativo. Te pregunto si es que ustedes ya han iniciado como vecines de ahí del valle, de las Sierras Chicas, algunas acciones, uh-huh, en relación a ese ordenamiento, o el municipio está actuando sobre eso. Bueno, en realidad, ¿qué ocurre? No se nos convoca. Primero hay que aclarar que cada municipio es un mundo, ¿no? Hay diferencias, por supuesto, que hay que analizar en profundidad en la singularidad de cada territorio en particular. No obstante, en general las problemáticas son las mismas, ¿no? Sí, de fondo, digamos. Pero en el caso de Salsipuedes, por ejemplo, hace años veníamos trabajando en la participación, en la reforma, en el ordenamiento territorial, cuando fue la adaptación a la ley de bosques, buscando que haya mayores áreas de protección, justamente en lo que serían zonas rojas de monte nativo, tal como lo establece el mapa para la ley de bosques. Participamos hace años en un proyecto de ordenanza que luego aprobó el municipio, que sería el ordenamiento territorial que crea la Reserva Hídrica Natural de Salsipuedes. Y en ese trabajo donde estuvimos años justamente aportando al criterio, digamos, de mayor protección y una mirada integral en relación con el cuidado del territorio, en relación con las políticas urbanas y demás de desarrollo territorial. Bueno, más recientemente ocurre que aparecen modificatorias, ordenanzas nuevas en el uso del suelo que presenta el Ejecutivo y que por unanimidad aprueba el Consejo Deliberante, y no nos enteramos, no fuimos convocados, veníamos reclamando participación, además es una obligación de parte del Estado. Totalmente, es la obligación que tienen y no la están llevando a cabo, acá ocurre lo mismo. Exactamente, están aprobando reformas, hoy le decía el abogado Juan Smith, esto bajó en un momento el intendente y le decía en persona, están aprobando reformas que son ilegales, incluso inconstitucionales, porque un cambio en el uso del suelo no solo requiere participación ciudadana, sino de audiencias públicas, de estudios de impacto ambiental, procedimientos que establece la ley que los propios funcionarios públicos del gobierno no cumplen, sea el Ejecutivo como los legisladores. Y bueno, se les manifestó concretamente que como no se responde a estas exigencias, así como un ciudadano uno tiene obligaciones, responsabilidades y demás, y uno trata de cumplir, de cuidar, en fin, ¿no? Que no cumplan los propios responsables del Ejecutivo, de los poderes del Estado, de todos los poderes del Estado, en una gravedad institucional absoluta. Entonces claramente se manifestó, si no cumplen con la ley, básicamente, bueno, tendrán sus... nosotros venimos a presentar esto justamente exigiendo información, pero además para informarles, comunicarles algo que deben saber, por supuesto, porque ejercen la función pública, que esto podría tener consecuencias en la justicia a nivel civil y o penal. ¿No? Bueno, eso fue un poco el planteo, en un tono de diálogo, de conversación. Uno pide información y lo normal, justamente el abogado Juan, nuestro compañero amigo, decía, yo he venido a este municipio y me han maltratado cuando vengo a pedir información. Y nosotros tratamos de manejarnos justamente desde lo que llamamos lenguajes contra las violencias, tratando de dialogar, de discutir en el marco de la construcción política democrática, que es nuestro derecho que es la obligación del Estado, ¿no?, garantizar. Juliana, ¿ustedes tienen ahí secretaría o alguna parte adentro de los municipios que se dediquen a ambiente, así como una oficina? Sí, justamente, en nuestro caso, porque fue por años, hoy lo decía el intendente, nosotros tenemos justamente un área de ambiente, saben que creamos un área de ambiente. Nosotros hay que recordarle tenemos. Al señor intendente que cuando crearon el área de ambiente, de la coordinación de ambiente dentro de lo que es la Dirección de Planeamiento y Ambiente, sí. de la orgánica, digamos, del municipio de Sol Cipuedes, sí. se creó justamente por la lucha de las asambleas ambientales claro. nuestras, de las vecinas, sí, sí. digamos, y no por decisión estatal, bueno, sino de nuestra participación en la construcción del Estado, ¿no? Uh-huh, de las políticas públicas. Se crea, se concursa incluso la coordinación de ambiente, se generan algunos como cargos nuevos ahora en la reserva y guardaparques, que son una maravilla de... Claro. de compañeras que están formadas para su función. Ahora, el problema es que en su momento había compañeros nuestros que son biólogos, especialistas, científicos, así como hay cualquier vecino que desde la lógica del buen vivir aporta sus saberes en las luchas, en el cuidado del territorio. Sí. En este caso, como siempre, se habían presentado nuestros compañeros de las asambleas que son científicos, investigadores de CONICET, sí. biólogos, geólogos, geógrafos, quienes trabajamos también, como en mi caso, en el campo de las ciencias sociales y humanas. Sí, sí. Bueno, es esa lectura como, por un lado, interdisciplinaria, pero además como desde múltiples saberes que tratan de dialogar en la construcción de las formas de vida en común que tenemos, ¿no? Que necesitamos sostener como pueblos nuestro derecho ciudadano a la construcción común. Siempre venimos proponiendo al municipio proyectos, diseños incluso de proyectos, de trabajos que llevan toda una formulación, un trabajo técnico, teórico, analítico, territorial. Bueno, en general ocurre, en este caso, el municipio convoca a dos de nuestros compañeros biólogos a integrar una comisión asesora en ambiente para que se sumara a los funcionarios, digamos, del área, y funciones, por supuesto, ad honorem, todos nosotros hacemos un trabajo ciudadano, digamos, ad honorem, y había otra compañera de otra asamblea, y luego, bueno, ahora hay un contrato económico dentro del área de ambiente con esta compañera, y a nuestros compañeros nunca más se los llamó como asesores ambientales hace varios años, casualmente, en el marco en que se vienen aprobando a espaldas del pueblo, claro, decimos claro. porque nos enteramos, porque pedimos información y de repente en algún momento ya algo se publica y porque nos metemos a las reuniones, porque nos echamos para estar ahí, sí, para sí. entender qué están tratando de reformar y nos encontramos con que están aprobando reformas ilegales. Y casualmente esto coincide con que a los compañeros ya no se los convoca, se desoyen como las miradas como más de análisis, ¿no? Profundos en términos técnicos, teóricos, decía, de los territorios, lo que pueden aportar UNE como docentes universitarios. Nosotros tenemos una función pública en la defensa de la educación pública que atraviesa todas nuestras prácticas. No es que estamos adentro de la universidad investigando o haciendo docencia, sino que, bueno, nos interesa, nos preocupa, nos afecta que todo lo que uno medio pudo estudiar en su vida, porque estudiamos en la escuela pública, felizmente, en este país, bueno, sí. que eso vuelva al diálogo en relación con las prácticas que nos parecen, bueno, que son vitales hoy, que son fundamentales. No hay futuro, no tenemos tiempo en este mundo actual, tal cual como estamos con pandemia, sin agua, sin ríos, sin aire, con el agua contaminada. Bueno, y en el medio se firman proyectos donde no hay participación ni audiencias públicas ciudadanas ni nada, cuestan fortunas y millones de créditos, son insustentables, son antieconómicos, cuando el cuidado del monte solo bastaría para garantizar el agua como derecho humano, bien público y social, para brindar en igualdad de condiciones a toda la población. Sin embargo, se ponen millones, porque sabemos lo que es la obra pública sí. y todos los intereses económicos que hay de por medio, sí, en sí. obras que son insustentables, onerosas, antieconómicas, que endeudan a los municipios. Claro. Bueno, y pedimos básicamente participar en, con los compañeros que están ahora en planeamiento y ambiente, bueno, no nos convocan, no nos invitan, pedimos, exigimos prácticamente, nos paramos ahí, hacemos denuncias, no... no se presenta la inspección ciudadana o las guardias de ambiente, se presentan tarde, donde se desmontó, si vos denunciás en el momento y siguen desmontando y van al día siguiente, ya no tiene ningún sentido, eso es irrecuperable. Sí, totalmente. Y pedimos estar en esos procesos y lamentablemente no nos convocan, no nos invitan, no responden a nuestras notas. Les doy un ejemplo, en el caso de Por el Monte, que armamos esta nueva organización de base desde los incendios del año pasado, hace más de un año, año y medio casi, y ahí justamente se hizo la denuncia penal contra el gobernador por no actuar a término justamente en la... bueno, cuando empezaron los incendios se dejó como desatar, digamos, muy masivamente todos los focos que hubo en la provincia el año pasado, ¿no? Y que nos, también sufrimos lamentablemente este año con pérdida de compañeros, incluso pérdida de vida. Cuando nos formamos con Por el Monte, desde entonces empezamos a presentar varias notas ante el municipio y a los concejales, a todo el cuerpo de concejales, oficialismo y oposición, para decirlo brevemente, del municipio de Salsipuedes. Exigiendo controles, que por qué no atendían a las denuncias y que veíamos desmontes, construcciones indebidas, un enorme crecimiento del negocio inmobiliario, contaminación, etcétera, el no cumplimiento de las zonificaciones, lo que está permitido hacer o no hacer según las zonas, el código de ordenamiento urbano, etcétera. Como nunca nos respondían, bueno, volvimos a presentar estas notas, por supuesto siempre actualizadas. Es la cuarta nota que presentamos en un año, con denuncias, con fotografías, dos testimonios del enorme desastre ambiental, que se los podemos compartir, que hay en Salsipuedes en el último periodo, y no nos responden. Entonces, dado eso, que justamente hoy se lo recordamos al intendente, y nos decían, no, no me llegó, fue la respuesta, no me llegó. Le digo, señor intendente, hace más de un año, primera nota que presentamos, que venimos de otras asambleas hermanas, ¿no? Pero desde Por el Monte fue el 16 de septiembre de 2020, es la cuarta nota que presentamos y ni siquiera nos responden. Y presentamos la nota formal, nos tomamos el trabajo, presentamos todos los testimonios de las denuncias, de la destrucción ambiental, del deterioro del paisaje, del espacio público ambiental, y ni nos contestan. Entonces presentamos hoy justamente, digo porque se suma la acción de las cartas documento contra los municipios dirigidas a cada uno de los intendentes, en el caso de la Municipalidad de Salsipuedes, hoy mismo también presentamos un amparo por mora desde la Asamblea Por el Monte, exigiendo, bueno, esto ya es un trámite más administrativo, que exige responder en tal plazo y que por qué no responden a los pedidos de información pública ambiental que no están respondiendo y que es su obligación responder. Esto nos viene pasando en todos los municipios, lamentablemente. Se avanza en contra de los intereses comunes y a favor del interés privado. Básicamente es el problema de fondo. Y mientras tanto lo que decimos, perdonen chicas que hablo así como una máquina, pero porque quiero decir un montón de cosas. mientras tanto lo que decimos es que perdemos derechos, se vulneran nuestros derechos, el pueblo donde vivimos, todos los pueblos donde vivimos en las Sierras Chicas, eran pueblos serranos. Y hoy, lamentablemente, aunque es un eslogan turístico que utilizan los señores intendentes para promover el turismo en los pueblos, y nos venden que el pueblo verde, que el río, que el paisaje de montaña, eso no lo tenemos más, lamentablemente. Las empresas acá, las canteras, las empresas de construcción... tenemos denuncias por vertido de cemento en el río Salsipuedes. Me instaló denuncias porque, bueno, por el enorme desastre ambiental que no es controlado ni sancionado, y bueno, las autoridades incumplen la ley, básicamente, o no hacen cumplir la ley, se otorgan privilegios, todo lo que sabemos de que por qué no brindan información, por qué no actúan garantizando la protección ambiental. Lamentablemente vemos esto, es porque se garantizan y se promueven y privilegian derechos privados e intereses privados frente al derecho público, universal, que debe ser igual para todos, sobre todo en relación con los bienes comunes, con el cuidado del ambiente que no cumplen el propio gobierno. Sí, pensando ahora que estamos en época electoral, ¿no? Que en unos días ya hay elecciones y... y la verdad es que se mueven con una impunidad en todos los pueblos, ¿no? Porque de este lado de las sierras también, de la misma manera, no responden una sola nota. Bueno, y justamente hoy nos acompañaban compañeros brigadistas, forestales, bueno, todo el trabajo impresionante que están haciendo nuestros guardianes del monte. Dormimos desvelados viendo el fuego recortado en la montaña, lo vimos todo el año pasado, y este año de repente, bueno, yo digo, yo lo miro la montaña porque veo el paisaje muy de fondo, cuando se quemaba Candonga y parte de la, y avanzaba el fuego hacia la reserva de Salsipuedes. Lamentablemente vemos que no se actúa, no se investiga, tampoco investigan. Hicimos una acción hace poco presentando también documentación, pidiendo que los intendentes investiguen los incendios. Uh-huh, sí. Todo esto que lamentablemente no ocurre, y aún en periodo de elecciones, digo, pasó ahora, pero bueno, también digo por la relación de los gobiernos locales, municipales, con el gobierno de la provincia, ¿no? Es decir, que saberlo cuando uno después vota, tanto intendentes, más como los legisladores, como los concejales y los legisladores provinciales en la jurisdicción del territorio provincial. Veíamos ahora en Salsipuedes, por ejemplo, que hay una obra que es un que se aprobó hace un tiempo, de recuperación del algo así como del paisaje o del centro histórico urbano de Salsipuedes. Y lo que hizo fue, se hizo fue levantar todo el cemento de la avenida principal, poner adoquines, sacar todos los árboles, sacar la rotonda histórica del pueblo. O sea, se arrasa absolutamente con todos los bienes, uno diría hasta inmateriales culturales del pueblo. Ayer fue un escándalo en las redes sociales porque todos nosotros, hasta mi hija pequeña, hoy cuando llegó de la escuela, lo primero que me dijo fue: mamá, no, sacaron la rotonda con esas piedras hermosas. O sea, algo tan simple como eso que una niña ve. Claro. Algo de eso está mal y lo puede sentir o comprender. Entonces, esto de que arrasan y ponen cemento nuevo, cuesta fortunas, sacaron todos los árboles. Ahora justamente fuimos a exigir explicación sobre ese plan de reposición, de cambio por nativa, supuestamente es la propuesta de planeamiento y ambiente, y sin embargo no bajaron a hablar con nosotros, y el intendente dijo que estaban ocupados, que aunque se ven comprometidos a hablar con nosotros hoy, en el marco de la acción de hoy, con todas las asambleas, casualmente dijeron, no pueden, pueden venir en otro momento a preguntar. Nuestros compañeros fueron desde las asambleas, ya habían preguntado previamente, fueron a cuestionar cuando empezaron a mutilar los árboles todo a lo largo de la ruta de 53, y luego en la avenida principal, que sería el centro de Salsipuedes, Belgrano, la calle principal, y la respuesta es que van a hacer una como una van a sacar los árboles actuales y poner nativas en su lugar. Ahora, contra todo criterio racional que implica progresivamente, de última, decir, bueno, sacás la poca sombra, hoy nos cocinamos al rayo del sol desde las 10 de la mañana hasta la 1 que estuvimos en esta acción, con casi nada de sombra de árboles, porque ya los habían mutilado el año pasado, y el resto los dejaron, el pobre tronco del árbol, sin ramas, sin nada, o sea, sin todo su cuerpo, básicamente. Entonces decimos, pleno verano, 50 grados, sin árboles, con cemento, la zona comercial, es como una barbaridad, está cualquier sentido común. Claro, sí. Dice, esto no se puede hacer. Y cuando vamos a pedir información, dicen, no, se van a poner nativas. Bueno, por la nativa, un arbolito nativo tarda 20 años en crecer una copa media. Sí. Hay que ir haciendo muy progresivamente y muy lentamente ese cambio. Claro, sí. Sin embargo, esas son las políticas que propone el municipio de Salsipuedes y el área de ambiente misma. Y en ese planeamiento y ambiente. Y en ese sentido, Juliana, sabiendo que los gobiernos municipales no responden las notas, siguen arrasando, siguen en complicidad con el gobierno provincial, ¿de qué manera también están pensando desde las asambleas, desde los vecinos, cómo frenar, ¿no?, todo esto? Viendo que la cuestión ya de presentar notas, porque a nosotros acá también nos pasa, no es como si no existiéramos, digamos, se invisibiliza. Realmente es así, sí. Sabemos que la vía administrativa es prácticamente caer en saco roto las demandas o los reclamos, sabemos que es así, por años no nos responden. Ahora, nosotros somos un pueblo que tiene memoria, siempre decimos esto, ¿no? Tenemos memoria, entonces para eso es importante dejar huella de nuestros reclamos. La huella, lamentablemente, en los estados, por la vía como burocrática, la huella por ahí son trámites administrativos predominantemente son trámites administrativos donde uno diga, bueno, tenés una nota, un número de expediente que ingresó por mesa de entradas o el reclamo que se hizo al número tal que está establecido para reclamar, sea que sea inspección, seguridad ciudadana, guardia ambiental, lo que fuere por las vías formales que corresponden. Bueno, uno tiene como esa huella de los documentos o de las instancias donde queda como materialmente por escrito plasmado que uno que venimos haciendo todos esos reclamos. Entonces, el día de mañana, como cuando hoy me decía el intendente, mire, no me llegó, me lo puede, mándemelo a mi celular, ¿no? Entonces, justamente nuestra respuesta es, no, señor intendente, nosotros nos tomamos el trabajo de redactar notas, de hacerlo en conjunto, de tomar decisiones con las asambleas, de hermanarnos, de trabajar. Este fin de semana hicimos una venta de empanadas para juntar plata, porque es carísimo mandar las cartas documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor intendente? Vamos a volver a pasar por sistema, por mesa de entradas, los números de expediente, para que alguien como corresponde, ya que nos tomamos el trabajo de escribir las notas, de presentar. En el último pedido de informe que hicimos, presentamos como anexo 50 páginas con más de 200 fotografías que testimonian el daño ambiental solo del último año en Salsipuedes, de todas las denuncias que hicimos, por desmontes, construcciones indebidas, que no se respete el código de ordenamiento territorial, el uso del suelo, etcétera. Entonces le dijimos, le vamos a presentar los números de expediente como corresponde, por la vía administrativa que corresponde, porque no es cuestión de que nadie debería tener privilegios de reclamar frente al intendente, para eso están las vías administrativas, que claro, se deben cumplir. Entonces le vamos a volver a presentar lo que ya presentamos un montón de veces, diciendo, bueno, no, tomamos el trabajo de volver a presentarlo, señor intendente, pero usted lo debería tener disponible, pregunte en las áreas que corresponde, que para eso hay compañeros trabajadores del municipio que están haciendo su tarea. Bueno, entonces, bueno, lamentablemente una vía fuerte es la vía documental, administrativa, legal también. Bueno, lamentablemente estamos activando la vía legal. Obvio que la vía más fuerte es la vía política, las luchas en el territorio. Nosotros sabemos que eso es lo que nos une y que nos permite sostener una esperanza en la construcción de otro mundo posible, digamos. Juntarnos, disfrutar en el medio de la tragedia que estamos pasando, de la tragedia ambiental, del terricidio, el ecocidio que pasamos. Pero bueno, nos unimos, nos juntamos, trabajamos en conjunto, dialogamos, discutimos, y más allá de cualquier diferencia, esto es una construcción de la comunidad, que nace del pueblo, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces eso, creemos que es un valor fundamental, la lucha desde abajo, digamos, es lo que nos hace humanos, ¿no? Y por otro lado, también, por supuesto, la vía legal, porque, bueno, si los gobiernos no cumplen las leyes, bueno, ya estamos tan, tan mal, tan al horno, nos incendian, podríamos decir. Entonces, bueno, reaccionamos, como decimos, nos gusta decir estas frases que medio armamos, que creamos con el asambleón, cuando nos reunimos con las asambleas amigas de la región, donde hubo monte y donde hubo fuego, habrá monte y reverdecerá la resistencia. Tenemos un espacio de resistencia, de construcción de otro mundo posible, aunque sean granitos de arena, aunque ese futuro que necesitamos está muy lejos, pero bueno, es lo que nos une, esa esperanza. Y después está claramente la vía legal, que es funcionario público, que incumple sus deberes de funcionario público, tendrá que responder ante la justicia, como cualquier ciudadano, con igualdad y condiciones ante la ley, ¿no? Entonces también vamos por esa vía, que porque bueno, no nos queda tiempo, y lamentablemente los gobiernos no actúan a favor del ambiente y de la protección de los derechos, sino todo lo contrario. Claro. Cuando son nuestros representantes, se supone, ¿no? Esa paradoja de la función pública democrática, que uno dice, bueno, para eso es la democracia, ¿no? Sí. La conversación con el pueblo, uno podría decir, de parte de los representantes. Sí, no, sí, no, ni nos contestan, ni nos llaman, ni nos reciben en las reuniones, nada. No sucede la conversación con el pueblo, eso está claro en todos los territorios, sí, totalmente. Bueno, pues se ve que tenemos como mucha pasión para sostenernos entre las redes humanas, digamos, ¿no? Desde los espacios donde estamos luchando por otras formas de habitar. Sí, y esas redes humanas son algo, el mayor valor que tendríamos que repensar como el marco de las luchas, digamos. Porque ante un gobierno que no responde, bueno, es como alzar la voz, digamos, la respuesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradecemos un montón, Juliana, por esta comunicación y, bueno, estaremos ahí alertas y cualquier cosita nos vamos comunicando, te traemos de nuevo a la radio. A ustedes, compañeras, un gusto enorme, muy importante estar en, aunarnos. Sí, sí. Ahí nos decían de las asambleas de Tras la Sierra, de Punilla, que también querían sumarse a esta misma acción de las cartas documentos, así que les vamos a pasar la información para hacerlo a lo largo de todos los valles de Córdoba, sí, con buenísimo. Todo gusto. Sí, bueno, muchas gracias, gracias, Juliana. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Seguro que seguimos en contacto. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Y aquí a las nietas de las brujas se les hizo re tarde. Sí, se extendió. Pero bueno, la verdad Nos agarró la noche. La verdad es que, bueno, un poco... Muy importante. Sí, muy importante contar lo que pasa en los territorios porque... escuchando a la Juliana es lo mismo que pasa acá, sí. Lo mismo. Y escuchándola a Ivana o en el AF es lo mismo que pasa allá de la misma manera, ¿no? La impunidad con que estos estados nos están devastando los territorios, la verdad es que es indignante y esa necesidad de decir, de comunicar, de que se sepa, porque también la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Donde esto, las radios comunitarias somos quienes lo difundimos, los medios hegemónicos no lo sacan. Así que, bueno, nos parecía importante escucharla Juliana. Bueno, chicas. Nos vamos a ir con una canción más cortita, no con la que teníamos pensada. Bien, porque estamos medias pasadas. Sí, estamos recontra, no medias. Gracias. Agradecemos a Radio La Minga y a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sí. Saludamos a las radios que nos retransmiten, Radio Roja de Casa Grande, Una Radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Panamericana de Huerta Grande. Y a nuestras compas. A las compas que hacen de el Marea, equipo de Marea. Y a Marea, y a Romy, y a Marina, gracias. Y a Barbarita también. Y a Barbarita. Nos encontramos el miércoles que viene a las 19 horas. Que tengan linda semana. Gracias. Nos vamos a ir escuchando a La Charo, una canción que ya pusimos, pero me dieron ganas. Es cortita y es muy hermosa. Vamos con Soplo de Girasoles. Hoy, de mi tierra herida, la reverdecida, de tu cerro llano y valle, los socavones, paso de los labriegos, sembrando semillas, en otros campos fértiles. Hoy suelo yermos y en mi canción canto de amor, soplo de girasoles en mi pecho. Ay, de mi vasto cielo, de alumbrados soles, al compás de las chimeneas, los nubarrones y de mis manantiales ya no queda nada por desechos contaminados. dedica su canción, porque sin vos canto mi amor, soplo de girasoles en tu pecho, canto de amor, soplo de mis amores en tu pecho. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.